Las redes sociales. Etiquetar un amigo. Agregar un amigo. Actualizar un perfil. Descargar una canción. Compartir un enlace en el muro. Bloquear un amigo. Colgar algo en el muro. Mandar un mensaje privado. Una canción.